bueno, siempre, siempre es bueno hablar sobre la historia y conocer cómo, sí, cómo van a ser en esta caminata, por lo menos eso es la idea, ¿no? Conocer la, sí, la cuenca del Río Grande. Es conocer el nacimiento de la cuenca del Río Grande de Punilla, que no nos olvidemos que lo tenemos acá, y acá en Villa Yardino, digamos, donde nacen todas las cuencas de la parte norte que van hacia el lago San Roque. Bueno, creemos que es muy importante que la gente, los que se interesen, digamos, por conocer nuestro patrimonio natural, por conocer la importancia que tiene el agua, que es un elemento vital para la vida, valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos acá la fuente de agua, digamos, que somos beneficiados acá en este sector de Villa Yardino, ¿no? Con el nacimiento de esta importante cuenca, de uno de los ríos más importantes, digamos, de Córdoba, ¿no? De la sierra. Marta, ¿cómo, no sé si lo saben, cómo está, cómo ha afectado a las cuencas las últimas lluvias, cómo, si han crecido, si han causado algún inconveniente por allí? Sí, o sea, acá sabemos el arroyo, que hay cuatro arroyos que forman el arroyo Los Quimbaletes. Fue una magnitud bastante importante la última lluvia, ese día que llovió más de 120 milímetros en muy poco tiempo, y así fueron las crecientes porque afectaron también toda la zona donde había pasado el incendio. O sea, uh-huh, que no quedó vegetación, importante, digamos, para que sostenga el agua y la humedad, y bueno, todo eso erosionó por la lluvia, al no tener ningún tipo de contención, bueno, fue a los cauces y ahí provocó la creciente enorme que cuando llegó a la falda, bueno, iba potenciada, ¿no?, por todos los otros afluentes que también sabemos que hay muchos más abajo, desde la parte de Huerta Grande y la parte de la falda, toda la zona, digamos, que había sido incendiada, sabemos que se incendió todo el oeste. Y bueno, eso provocó, digamos, tanta cantidad de agua y con tanta fuerza, provocó esa creciente, que afectó sobre todo a la falda. Sí, aparte de esto, el día miércoles, usted siempre está en la asamblea con mucha actividad, el sábado van a estar apoyando una marcha en Viale Macé. Sí, también vamos a estar ahí, por el mismo tema, o sea, el tema del cuidado, sobre todo, ¿no?, de nuestro ambiente, que lo conforman, digamos, la flora, la fauna, los cursos hídricos, todos estos bienes naturales, digamos, que nos identifican un poco acá en esta zona de Punilla, o sea, a nivel turístico y aparte al nivel de la comunidad, que es la que aprovechamos de esos recursos. Así que bueno, Vialet Macé está convocando a esta marcha, más que nada por la vida, por el agua y bueno, todos estos temas importantes que nosotros vamos... La denuncia así en Viale Macé es justamente que el proyecto de autovía estaría pasando por un territorio ancestral, un territorio que tendría que estar siendo cuidado, ¿no? Y sí, que el trazado de la autovía lo atravesaría. El tema de la autovía, el trazado, el proyecto que presentó Camino de las Sierras, que afecta, digamos, toda la zona oeste ahora de la Ruta 38, empezando desde Vialet Macé para acá, para el norte, bueno, va a afectar, sin lugar a dudas, muchísimos sitios patrimoniales, arqueológicos, culturales, en este caso la comunidad ahí, Ticas, que está en Vialet Macé, que tienen un espacio importante, digamos, y bueno, ahí es parte de la cultura comechingona. Uh-huh. Y es lo que están, lo que se va a afectar, digamos, con este tipo de traza, ¿no? Y acá, bueno, sabemos que en toda la zona de las márgenes del Río Grande de Punilla, que casualmente la autovía va a pasar también hacia el oeste de la cuenca del Río Grande de Punilla, esa es la traza que han proyectado, digamos, cuando, bueno, también el pueblo hace rato que está pidiendo, por ejemplo, que en lugar de devastar, digamos, todos los recursos naturales, que se ensanche la Ruta 38, por ejemplo. Esa era la más la propuesta que se hacía y que parecía lo más lógico para las comunidades, ¿no?, acá de Punilla, para no destruir. No, aparte eso que vos decís, Marta, imagínate el lío que provocó el agua con la cantidad de lluvia que cayó, imagínense con una autovía, ¿no?, donde se van a romper, donde se va a atravesar caminos, donde va a bajar mucho más rápido el agua, imagínense lo que podría hacer con una autovía en esa parte. Claro, sí, o sea, es bastante grave, digamos, esa traza, o las consecuencias que puede traer, digamos, esa traza por el oeste, por lo que afecta a lo que decíamos, o sea, las cuencas, sabemos que es toda zona de pendiente, porque es toda zona elevada, ¿no? Y que cada... hay una elevación y una quebrada, y la quebrada es desagüe, digamos, de alguna curso de agua. O de vertientes, o de los desagües pluviales, o sea, zonas de donde escurrimiento, digamos, de agua de lluvia, y bueno, va a ser una modificación grande, digamos, al terreno. Y lo que queremos también... Bueno, Marta, la otra es renovar para el día miércoles, seguramente lo vamos a estar volviendo a nombrar, ¿no?, y volviendo a decir el día miércoles. Entonces, ¿cómo tiene que hacer la gente que quiera ir? ¿Se tiene que anotar en algún lado? ¿Miércoles a las 18 horas? No, a las 16. A las 16, perdón. A las 16. Sí, se anotan por el WhatsApp, los dos números de WhatsApp que pusimos en el flyer. Uh-huh. Ahora te los paso nuevamente, por si no los tienes. Los tengo por acá, ¿eh? ¿Querés que lo diga? 3548-402692, sí. 402692, anteponiendo el 3548, sí. Y al de Martín, 3548-604963. Hay cupos limitados, ¿no, Marta? Sí, el cupo es hasta 50 personas. Uh-huh. Vamos a tener la cobertura de un seguro, por eso hay que inscribirse con tiempo hasta el día 8 de febrero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por más que nada para llenar los requisitos, digamos, de la cobertura del seguro. Y después, bueno, vamos a... esto también es por una cuestión de protocolo. Y queremos que... la gente que va a participar, bueno, vamos a hablar, va a haber un biólogo, naturalistas, ornitólogos, digamos, una caminata para conocer y valorar, digamos, esta riqueza natural que tenemos acá en la zona. Marta, ¿cuál es el punto de partida de la salida? Es en no es el balneario Portecelo, pero bueno, nos concentraríamos en el balneario Portecelo para salir de un campo que está a 250 metros más o menos del balneario. ¿Qué es lo que hay que llevar como equipo para poder participar, aparte del barbijo, que es obligatorio ahora? El barbijo obligatorio, bueno, después agua, zapatillas para caminata, gorro, si hay sol, Bueno, todo lo que se necesita de pronto para una caminata. Es una caminata que no tiene, es de riesgo medio, digamos, o bajo, porque no es tampoco complicada, y dura más o menos, son 5 kilómetros en total. Ajá, perfecto. De recorrido, o sea, de ida y vuelta, ¿no? Que la gente se quede tranquila que van a volver de día. Sí, sí, nada, sí, totalmente. Vamos a, más o menos creemos que serán 2 horas de entre ida y vuelta. Perfecto. Y una pequeña charla, bueno, es lo que lleva el tiempo de la... también no tanto la caminata, aunque no es lejos, porque son 2 kilómetros y medio más o menos para ir y 2 y medio para volver, son 25 cuadras, digamos. Está bien que es una zona de lomadas, pero bueno, tampoco es dificultoso. Y uno, bueno, se demora porque se entretiene observando o preguntando, bueno, conociendo. Obviamente todo esto se suspende si hay mal clima, si llueve mucho, porque ese campo no, atraviesa. No, ahí sí, ya no podemos ir porque también tenemos que cruzar el río, los arroyos. Bueno, nosotros decimos ríos acá los serranos, pero son arroyos. Y esos, enseguida que hay lluvias, crecen, digamos, ¿no? Exactamente, entonces, exactamente. Hay que tener cuidado porque las pendientes también que tienen. Perfecto. Bueno, les agradezco el espacio. Y bueno, invitamos a la ciudadanía que quiera conocer esto, porque al territorio, más que nada, porque queremos protegerlo también. Obvio. O sea, si uno lo conoce... Lo va a querer. Lo va a querer y lo va a proteger. Perfecto, Marta. Sí. Marta, muchas gracias a vos por estar siempre dispuesta para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, igualmente. Abrazo, hasta Marta. Pronto.